Reposición. El siguiente programa fue transmitido originalmente el viernes 26 de febrero de 2010 a las 8 de la noche. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres, sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Muy buenas noches, aquí les habla Damián Fossi. Luigino se encuentra un momentico, bueno, haciendo unos trabajos. Este que acaban de escuchar fue la aldea Bustamante en San Cristóbal, el programa nacional de educación, y que se encuentra en la escuela bolivariana Bustamante. Aquellos que, bueno, están con nosotros apoyando el software libre. Bueno, aquí tenemos a Ana Isabel Delgado, que vamos a hacerle, bueno, empezando aquí una entrevista sobre el tema software libre, tecnologías libres. Ana Isabel, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Eso es correcto, ¿no? Aldea Bustamante en San Cristóbal, ¿no? Estado Táchira. Aldea Bustamante, Aldea Universitaria Bustamante. Okay, bueno, mira. Vamos a ver si puedes volver otra vez a poner el grito con los muchachos que nos apoyan en software libre y bueno, y todo este proceso. ¿Puedes decirle de nuevo? Sí, vamos a ponerlo aquí. Están todos mis alumnos de la Universidad Bolivariana. Entonces, ajá, vamos a hacer un grito de guerra desde aquí de San Cristóbal. A la cuenta de tres. Vale, pues. Uno, dos, tres. Ahí lo escucharon. Ah, bueno. Bueno, Ana Isabel, bueno, sabes que el tema es de tecnologías libres y software libre, y bueno, te estamos llamando aquí gracias a la magia de las comunicaciones. Bueno, Nubi, cuéntanos. Bueno, aquí el software libre está llegando aquí a la Universidad Bolivariana. Uh-huh. Es algo muy importante que estamos haciendo. De hecho, muchas personas creen que el software libre solamente lo conseguimos en internet o una revista, o hay que pagar cursos por ello. Pero realmente en la Universidad Bolivariana, en la carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática, tenemos todo el pensum, todo el programa de estudio en torno al software libre. De hecho, una de las materias que se ve en el trayecto inicial es alfabetización tecnológica, donde se da absolutamente todo sobre software libre. Se empieza a alfabetizar a las personas, se le da información referente a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y cuando ellos entran y pasan ese trayecto inicial y van a primer semestre, de introducción a la programación, y ven otra materia interesante que se llama arquitectura del computador. Ok, estas materias vemos puro software libre. ¿Desde cuándo ven software libre en la aldea Bustamante? Ellos aquí, bueno, en la aldea Bustamante ellos ven alfabetización tecnológica. Okay. Pero como aquí este grupo es del Programa Nacional de Formación de Software, ellos no tocan directamente software libre. Pero yo soy profesora de dos cátedras principales, idiomas, y doy también, por supuesto, lo principal que más me apasiona es el software libre. Ellos, como tales, doy es lo que es mi paquete de ofimática del software libre, y les pongo pues una sesión de cine sobre software libre. Pero la aldea que doy informática, que es otra aldea rural, a ellos les doy introducción a la programación con software libre. Por ejemplo, te quería comentar algo interesante con eso, que el muchacho, cuando empiezan a programar, tengo diversas edades, de 18 hasta personas de 45 años, 50 años. ellos empiezan a programar con un programita que yo me parece bastante interesante, que es para niños, pero también puede servir para adultos. Cuando queremos hablar de lógica de programación, podemos trabajar el programa Logo. ¿Que tú lo conoces muy bien? ¿Qué programa? Logo. ¿Cuál es Logo? Imagínate que no lo sé. Una tortuguita. Bueno, que y se mueve. Ajá. De acuerdo a indicaciones que tú le das. Para eso es un poco la lógica de la persona, del usuario, para que sepa un poco los funcionales simples, cómo manejar expresiones. Y todo este programita está disponible en Debian, por ejemplo, en cualquier distribución. De hecho, está... Debian es un software libre, ¿no? Debian es un software libre, el mejor software libre que hay. Okay. De hecho, el sistema operativo Debian, que usted sabe muy bien que Canaima, el proyecto Canaima, okay, el sistema operativo Canaima es basado en Debian. Ajá, a estos muchachos de la aldea, yo a ellos les pongo la introducción al algoritmo con Logo, y les pongo, por supuesto, programas en, o sea, como dicen, Debian. Pero en este caso los he puesto, los he sensibilizado con la parte de Canaima. ¿Por qué? Porque esta aldea que tiene un CEBIT y tiene todas las laptops Canaima educativo, las pequeñitas que son para primer grado, ellos están aprendiendo a instalar Canaima y a poder colaborar con el proyecto Canaima. Ajá, a ver, vamos para ir, acuérdate que aquí la gente que nos escucha, la mayoría, ¿no? Así como cuando empezaron tus alumnos, esos muchachos no saben nada que era software libre, que es Debian, que es Canaima. Entonces, pero vamos a hacer una cosita. Empieza con esto que dices, alfabetización tecnológica. ¿Quién lo impulsa? ¿De dónde viene? O sea, ¿quién le da todo este pie para que las personas, el común, personas que de 18 a 70 años, conozcan qué es alfabetización tecnológica? Todo esto empezó con la Misión Ciencia. Okay. La Misión Ciencia hizo un curso, un programa donde incluía todas las tecnologías, no solamente las libres, sino todo lo que es referente a tecnología, la parte de software, la parte de hardware. Es decir, enseñarle a la persona lo que es la tecnología, como si fuera enseñarle a un niño a leer y escribir. Okay. O sea, entonces, sería enseñarles a utilizar el computador y que esas personas se apropien de la tecnología, que conozcan el... Bueno, o sea, tanto así como que para que transformen, hagan, creen, ¿no? O sea, hacer las creaciones. Exacto, que ellos conozcan la tecnología. Fíjate, yo tengo personas de 45 años que no habían tenido contacto con el computador porque siempre había sido de las personas ricas, siempre habían estado excluidos a la tecnología. Y en la Universidad Bolivariana, específicamente, nosotros tenemos el proyecto, el plan de alfabetización tecnológica a todas las personas. Entonces los acercamos a la tecnología, tocan la tecnología, incluso se incorporan a la tecnología y lo ven como un recurso importante para su aprendizaje. Ana Isabel, si nos puedes pasar rápidamente a alguien que haya aprendido desde cero Linux, software libre, que nos dé un poquito su apreciación de cómo fue su proceso de aprendizaje, de transformación, que entienda qué es la tecnología, que salir de esa persona que nada más sabía que era, por ejemplo, otro sistema operativo. O sea, si nos puedes pasar a alguien, inclusive... Aquí hay un alumno que seguramente le va a dar la opinión de qué le parece la educación aquí en la Universidad Bolivariana. A ver. ¿Te puede dar una opinión? Te voy a pasar aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, amigo? Mi nombre es Luis Alfonso Colmenares. Buenas, amigo Colmenares. Cuéntenos, ¿qué ha aprendido a nivel de software libre en todo lo que es la aldea Bustamante en San Cristóbal, Estado Táchira? Mira, desde hace tiempo nosotros estamos trabajando con el software libre. ¿De hace cuánto más o menos? Bueno, yo tengo trabajando con él ya aproximadamente 6 años. Oye, mucho, ¿no? Sí, desde el primer momento que empezamos todo lo que era nuestros cambios sociales, pues lo ideal es adaptarse a lo que no nos alimenta el imperio, pues. Ok. Yo tengo entendido que ustedes son del programa de educación, o sea que no salen informáticos, sino educadores. ¿Qué le puede decir? Como licenciado en educación. Exactamente. Como, dígale a las... O sea, bueno, envíele un mensaje a los que nos escuchan que dicen que no, que la informática es solo para informáticos y para hackers y para tipos así súper brillantes y tal. Díganle que, bueno, o sea, de su apreciación como educador, ¿cómo es apropiarse de las tecnologías? Y bueno, lo divertido que debería ser, ¿no? Bueno, Bueno, mira, tener una idea de que la informática solamente es para el que estudia computación es un error. Okay. Y lo digo porque ahorita cualquier profesión, entre esas está la nuestra como educadores. Utilizar una computadora o todo lo que son las técnicas de información y comunicación es imprescindible. Okay. No seríamos educadores si no usáramos el arte de la tecnología. Okay. En esta época, ¿no? Que todavía todo es informática. Siglo XXI. Bueno, amigo Colmenares, de verdad, muchas gracias. Y nos puedes pasar a Nubis para, bueno. Cómo no. Buenas noches. Vale, buenas noches. Claro. Está bien. Aló. Aló, Ana Isabel. Ya no, escuchaste un alumno mío. Ah, bueno. Claro. Bueno, gracias por el corta entrevista, de verdad, bueno. Claro, sí, lo único que quiero hacer es una invitación. Bueno. Y te lo quiero comentar aquí, es que a nosotros aquí en el Táchira, en conjunto con el Fundacite y Zona Educativa Táchira, estamos promoviendo el desarrollo de Canaima Educativo. ¿Cómo funciona esto? El Zona Educativa y Fundacite llamaron a toda la comunidad de software libre de Táchira para que ellos se incorporaran en desarrollar software educativo totalmente de la región. Es decir, porque sabes que las laptops Canaima, las pequeñitas, las de primer grado, las que nuestros niños de primer grado están utilizando para poder aprender, ellos, eso tiene un software que viene de Caracas. Claro. Pero nosotros aquí en Táchira tenemos nuestras costumbres. Exacto. Comida, la música. Entonces estamos tratando de ponerlo... Tropicalizarlo, regionalizarlo, que se sienta Totalmente. Se sienta más andino, más gocho, ¿no? Se sienta más gocho. Ah, eso es. Entonces así eso es lo que estamos haciendo con software libre totalmente, la comunidad de software libre del Táchira, y se está haciendo totalmente en software libre, y educadores, ingenieros, todos estamos colaborando aquí, no es una élite, eso es lo que quiero que se entienda por aquí, somos todos los que estamos colaborando en ese proyecto para que se dé. Aló, bueno, muchas gracias a todos allá en los Andes, de verdad que bueno, los gochos, bueno, yo me siento orgulloso de que, bueno, nosotros los gochos nos gusta mucho el software libre, no entiendo por qué, pero bueno, bueno, gracias a todos por allá, un saludo y bueno, desde aquí, desde este valle de locuras, un saludo y gracias por todas las luchas que están haciendo por allá. Claro, patria, socialismo, muerte. Okay. Buenas Así noches, es. Vale, pues. Buenas noches, que estén bien. Ok, saludos. Hasta luego. Entonces, Brachi, ¿qué tal? Aló. Épale, buenas noches, ¿cómo está todo? Aquí yo llegando tardísimo, acomodando algunas cositas que hacían falta para el programa, pero de verdad excelente esa participación que ha tenido Nubis y los diferentes alumnos de ella en esto del software libre. De verdad, tremenda entrevista, tremenda participación. Bueno, fíjate, lo del grito me llegó así, yo fui a buscar unas arepas en la arepera socialista, bueno, para traerlas para acá. Y entonces viene y me envió un mensaje y me dice, no, mira, vamos a hacer un grito de guerra, tal. Yo, bueno, está bien. Wow. No, y le quedó excelente, de sí, verdad. Bueno. Oye, amén, aclaraste que vamos a tener esta noche un concurso, ¿no? No, bueno, el concurso, de hecho, me dijeron que lo promocionas tú, porque eres creo que parte del concurso también. No exactamente, no, eso no es así, o sea... ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cómo que yo soy parte del concurso, chico? Bueno, creo que eres parte del premio. O sea, ¿me estás rifando? No, yo no. No, mosca. No, a mí me avisaron que tú eres parte de la cuestión, por eso yo creo que... No, ¿qué pasó? Mira, no, hablando muy en serio... Pero son dos concursos, realmente. Exactamente, son dos concursos, ¿no? Hablando muy en serio, el primer concurso es el concurso Cópiate Esta Radio, cortesía del Centro Nacional del Libro y la Distribuidora Venezolana del Libro. Es una colección de libros, una colección relacionada con Ezequiel Zamora y el Bicentenario, y tiene 7 libros. No, mentira, tiene 6 libros y una película. Libro Zamora en Barinas de José Esteban Ruiz, libro Tiempo de Ezequiel Zamora de Federico Brito Figueroa, La Revolución Federal de Emilio Navarro, Vida Valiente del Ciudadano Ezequiel Zamora de Laureano Villanueva, Ezequiel Zamora y la Tierra de los Hombres Libres de el profesor Carzadilla Arriaza, Por Aquí Pasó Zamora de José León Tapia y, por supuesto, la película de Román Chalbot, que es producida por la Villa del Cine, que es Zamora, Tierras y Hombres Libres. Este premio lo vamos a dar a la primera persona que nos llame al 562-7949 y nos mencione alguna de las 4 libertades del software libre, que nosotros vamos a estar, que ese es el tema, como ya les informó Damián anteriormente, ese es el tema del programa de hoy. Sí, ¿okay? Wow. ¿Será que tenemos ya llamada? No puedo creer esto. No puede ser, ¿no? Ah, no, no, no, se cayó la llamada. Nos informa Víctor Hugo Rivera, nuestro operador. Estás echando broma. No, yo creo que es echando broma, pero que, insisto. Yo creo que hicieron. Vamos a llamar a ver si contestan. Sí. Porque esos dos pares de locos son siempre unos mueleros. Sí, bueno, repetimos el teléfono, 562-7949. Está sonando otra vez el teléfono. Bueno, mientras tanto, vamos a tener hoy musiquita, vamos a hablar un poco del software libre, explicarlo de una forma muy didáctica para todas las personas. ¿Sí tenemos una llamada? Sí, tenemos una llamada, mira. Aló, buenas noches. ¿Su nombre y dónde llama, por favor? Julián Moreno, estoy aquí en la vía de mi casa, en la Valle Coche. Ah, buena. Bueno, ¿cómo está, Julio? ¿Cómo están todos por allá? Bueno, bien, un poquito de cola aquí, día Cazón, a la altura de la bandera. Ah, bueno, siempre los viernes así. Sí, lamentablemente. Sí. Mi amigo, Ah, sí, bueno, díganos. Fíjate algo, el software libre tiene cuatro libertades. Nos gustaría que nos hablaras por lo menos de una de ellas, y si es así, te llevas la colección de libros de seis libros y una película relacionada con Zamora. Bueno, una de las virtudes que considero yo que son la mejor de esas cuatro es que el código fuente se te entrega cuando compras el producto. O sea, tienes libertad para ver cómo fue desarrollado el software. Te permite, a través de tener el código fuente, generar conocimiento, modificar la aplicación en función de tu necesidad. Exactamente, hermano. Felicitaciones. Que tomamos los datos. Sí, Víctor, no vayas a trancar, hermano, que Víctor Hugo Rivera te va a tomar los datos para que puedas pasar cuando puedas, durante la semana que viene, de lunes a viernes, puedas pasar a retirar el premio. Oye, pero a mí me dijeron que tú lo ibas a entregar. ¿Cómo que yo lo iba a entregar? Bueno, no, o sea, yo, si estoy aquí, por supuesto, sin ningún problema. Ah, bueno, Víctor, bueno, toma las notas. Bueno, muchas gracias, camarada. Amigo. Oye, gracias por escucharnos y, güey, que nos quedamos locos. Claro, sí, de verdad. Nos quedamos locos. Nosotros tenemos la teoría de que nadie nos... Ah, bueno, no, mira, imagínate. Wow. Nos escuchan perfecto. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, no sabíamos que estaban en la cola. Bueno, aquellos que estén en la cola... Gracias. Bueno, saludos, amigo. A Víctor te va a tomar los datos. Okay. Vale, no tranque. Sí. Pero ahorita, fíjense, ahorita no vamos a ir con música. No vamos a ir con un grupo que se llama Oferta Especial y la canción Despertar. Y después de eso, vamos a escuchar un micro muy interesante. Empezamos el programa, bueno, yo llegué al programa un poquito tarde porque estuvimos trabajando full en este micro. Bueno, muchas gracias. No llegaste tarde, tú estabas aquí, solo que bueno. Llegué tarde al estudio, exacto. Exactamente. En la escalandaeta del departamento de producción nos estaba ayudando muchísimo con este micro que lo terminamos apenas hace 10 minutos. Y es un micro con el que queremos explicar muy fácilmente que de la forma más didáctica posible, que es el software libre y todas las implicaciones que hay detrás de eso. Entonces, Víctor, cuando puedas nos pones la musiquita y después el micro. Plomo. Con el alba, grito se oyó que cruzaba el cielo estrellado. Todo el pueblo a la calle se alzó, ya sabías que estaban de tu lado. Yo que cruzaba el cielo estrellado. Todo el pueblo a la calle se alzó. Ya sabías que estaban de tu lado. Y en La Habana de nuevo volvían a soñar. Una vida revuelta, llega la libertad. En la selva un comando forjó, militaba entre los desterrados. Ya teníais vuestra revolución, confiabais siempre en los aliados. No pensabas que alguno te fuera a traicionar. Comandante, ¿qué han hecho? El mundo llorará. Derechos olvidados. Y por fin en la isla reina la igualdad. Compañ- compañeros logramos vivir con dignidad. Son la rabia, la sangre, el sudor que en la lucha fueron derramados. Sentimientos de patria y nación, el orgullo de los que lucharon. Y el recuerdo de aquellos siempre sacarán las banderas que en alto proclaman libertad. ¿Qué rica esta yaca? Esta conserva de coco sí está sabrosa. ¡Qué sabroso está! Este bien me sabe. ¡Qué sabrosa es la comida venezolana! ¿No es verdad? Sí, claro, por supuesto. La disfrutamos en toda época del año y la podemos encontrar por doquier, a menudo, con precios muy asequibles. Lo mejor es que cualquier persona puede prepararla, hasta tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo conoce la receta. Fíjense en el caso de la yaca. Es nuestro alimento típico navideño, gracias a que todos conocemos la receta. Incluso han surgido variedades propias. La yaca andina, que usa garbanzos y tomates. La yaca oriental, que lleva papas y huevos. La yaca margariteña, que se hace con pescado o hasta con camarones. Y muchas otras. Pero sea cual sea la receta, cada familia le añade su toque personal en la preparación, lo que dio origen al famoso refrán: digan lo que digan, no lo discuto más, la mejor hallaca la hace mi mamá. Digan lo que digan, no discuto más. ¿Te imaginas si la receta para hacer una hallaca o un bien me sabe fuera un secreto muy bien guardado por unos pocos empresarios? ¿Te imaginas lo que pasaría si, para comerlas, tuvieras que ir a un único restaurante de Caracas que saben cómo se hacen? ¿O si estuvieras obligado a comprarla ya preparada a una corporación que la vende y la tiene patentada y no tuvieras forma de hacer tu propia yaca? ¡Wow! Me imagino que una yaca sería mucho más difícil de conseguir. Así es. Y las reglas del capitalismo, la oferta y la demanda, harían que el precio de una yaca fuera 10 veces mayor al actual. El comer una yaca sería un lujo que solo las personas más adineradas podrían costearse. Pero esto nunca será así, ¿verdad? Tal vez no con las hallacas, pero eso es lo que ocurre con muchas otras cosas que nos rodean. Por ejemplo, electrodomésticos, celulares, medicamentos, agronomía, alimentación, computadoras y otras tecnologías con las que trabajamos, nos entretenemos o nos curamos día a día. ¿Cómo es eso? Yo tengo mi celular y sé cómo usarlo. ¿Eso no es suficiente? No, es verdad que todos tenemos celulares, pero en Venezuela aún no sabemos cómo construir uno. Hay muchas leyes hechas para proteger los derechos de empresas transnacionales. Nos hemos acostumbrado a que eso es así y supuestamente no lo podemos cambiar. Como consecuencia, los latinoamericanos no sabemos cómo construir muchas tecnologías que utilizamos, a pesar de que en nuestros suelos está toda la materia prima necesaria para construirlos. ¡Tierra a la vista! Cuando Cristóbal Colón y los conquistadores llegaron a América, se percataron de la gran cantidad de oro que portaban sus habitantes originarios. Y para quitárselos, los engañaron ofreciéndoles a cambio espejitos y otros objetos de escaso valor. Hoy tenemos muchos espejitos modernos. El estilo de vida norteamericano nos hace desear marcas como McDonald's, Levi's, Coca-Cola, Apple, BlackBerry y tantas otras, haciéndonos creer que sin ellas no alcanzaremos la felicidad. Y a cambio, nos quita nuestro oro moderno, el esfuerzo y la vida de nuestros obreros y trabajadores, la materia prima que hay en nuestros suelos, y no se entregan el conocimiento necesario para adueñarnos de esas tecnologías. El saber no puede ser lujo, dice Silvio Rodríguez. El mundo de los programas de computadora nos da un ejemplo a seguir. Ciertas empresas como la famosa Microsoft han estado haciendo programas de computadora al estilo capitalista y neoliberal. Nos venden una cajita con programas con Windows o Word a un precio muy alto. Pero el conocimiento detrás de ese programa se lo quedan ellos como un gran secreto y no nos permiten saber cómo está hecho el programa. Perro, pana, pero nos clavan bien duro cuando no nos venden. Así es. Sus ganancias son tan gigantescas que en un año duplican nuestras reservas internacionales. Afortunadamente, otro grupo de personas con ideales más humanistas también han estado haciendo programas de computadora, pero al estilo de la yaca. Su receta la conoce todo el mundo. Todos pueden tomar esa receta y usarla, y pueden cambiarla y hacer sus propias recetas de hallacas. Así como hay hallacas andinas, orientales, maracuchas o margariteñas. Ajá, y también le dan esa receta a otras personas para que también la usen. Ese estilo hallaca es lo que muchos llamamos software libre, es decir, aquel que cumple cuatro condiciones. 1. Cualquiera puede usar ese programa. 2. Cualquiera puede conocer su receta para aprender cómo está hecho el programa. 3. Cualquiera puede modificar esa receta para adaptarla a sus gustos. Y 4. Cualquiera puede dar esa receta a los demás. ¡Eso es socialista! Así es, y tanto así que presidentes revolucionarios como Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Lula da Silva han exigido que sus estados usen software libre en sus plataformas. Pero aún falta mucho por recorrer. No basta con usar software libre. Hay que crear nuestro propio software libre, mejorar el existente y, más importante todavía, llevar esa filosofía a otras áreas, disciplinas y carreras. Solo de esta manera podremos progresar como sociedad y superar las restricciones que intentan imponer las transnacionales y el sistema económico capitalista. Así que ya sabes, la próxima vez que te comas una yaca o un bien me sabe, aprecia todo el conocimiento libre que hay detrás de ellos y defiende la cultura y las tecnologías libres, las propuestas contra el copyright y las patentes. Mientras tanto, queremos decirte que hay mucho software libre disponible que puedes usar en tu computador, evitando así la trampa del software de transnacionales capitalistas. Mantente al tanto del programa, cópiate esta radio, que siempre te estaremos hablando de ello. Escucha Cultura Salsa, un programa dedicado al talento nacional. Cultura Salsa, conducido por el Colectivo Musical de Caracas. No te lo pierdas todos los viernes de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, hacemos cultura. En un mundo X, el pasado, presente y sus protagonistas. Los ubicas en frecuencia 963. Prepara tus neuronas. Prepara tus neuronas. Descarga la música en cualquier idioma. En cualquier idioma. Radar 96. Sábado a las 18 horas. 18 horas. Alba Ciudad 96.3 FM. Esencia de la música y la cultura. ¿Usted sabía que una tonelada de papel reciclado evita la tala de 10 a 12 árboles y se ahorra el 63% de energía y 86% de agua que utilizaría para hacer papel nuevo? Piensa y actúa. Cuida la tierra. Este es un mensaje del Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y el Fondo de Reconversión Industrial y Tecnológica, FondoIN. ¡Alba Ciudad! Y volvimos. Volvimos. Aquí estamos en Cópiate esta radio, bueno, un micro que hicimos aquí con la gente de producción, bastante gente nos ha ayudado en este micro y en otro que vamos a poner más adelante, después leemos los créditos. ¿Y qué te parece esa analogía entre la yaca y el software libre, Damián? Bueno, mira, eso se puede trasladar inclusive en las arepas, que yo creo que ya en un documental tú apareciste explicando lo mismo. Creo que siempre la cultura ha sido así hasta un momento que se detuvo y dijo, no, ya esto no depende de la cultura libre, ahora pasa a ser propiedad, que lo que inclusive lo estuvimos discutiéndola el programa pasado. Sí. Mira, no, claro, el hecho de que el software libre hayamos hecho esa analogía simple y llanamente porque a través de la historia ha habido mucho conocimiento, que es conocimiento popular, que es conocimiento de todas las personas, que cada persona se apropia de él, pero entonces llegaron, gracias por culpa del capitalismo, llegaron unas cosas llamadas empresas, llegaron unas cosas llamadas transnacionales, llegaron unas cosas llamadas empresarios, y ellos, para proteger ese conocimiento que ellos alegan que ellos crearon, ellos agarran y utilizan leyes para bloquear el conocimiento. Bueno, es allí donde salen entonces una contradefensiva, que es el software libre, que el software libre también utiliza leyes, utiliza el establishment que hay en nuestro sistema para tratar de combatir a esas transnacionales. Ahora bien, y eso es lo interesante, vamos a hablar un poquito de repente de la historia, de cómo el software, todos recordamos que en los años 60, en los años 40, es que empiezan a surgir las primeras grandes computadoras, que eran monstruos inmensos que solo habían en las universidades y en las empresas militares. Y bueno, y poco a poco, en esa época, el software era algo que se compartía entre los diferentes científicos, entre las diferentes personas que trabajaban en esas computadoras. ¿Pero por qué? Porque era matemática realmente, son fórmulas, son algoritmos, son cálculos que tú ves en la universidad, o sea... Y no había capitalismo de por medio, eran simplemente académicos y personas que eran amigos incluso. Hacían ciencia. Exacto, estaban en universidades y compartían toda la información entre ellos para trabajar mejor. O sea, era como experimentar. Antes, de hecho, me imagino que en esa época y aquellos que les tocó vivir esa época, dichosos aquellos, me imagino que todo era un ambiente así de, bueno, no sé si decirlo bohemio, sino sí. Vamos a compartir, Que por cierto, disculpa la interrupción, Damián, Coromoto Jaraba no vino hoy al programa, de verdad estaba un poco ocupada, ha tenido mucho rollo, de verdad un saludo inmenso a Coromoto, que ojalá pueda acompañar. Ahorita Coro me envió un mensaje que está en el Twitter, así que la pueden saludar por el Twitter. Ok, de verdad no, pregunto por la gran cantidad de personas que escuchan este programa justamente para escuchar a Coromoto, de verdad no pudo venir al programa de hoy. Sí, ya me imagino. Coro, ojalá pueda recuperar un poco ayudarnos un poco el viernes que viene, de verdad lo necesitamos. Sí, bueno, mira, porque el Coro es como que la nivelación. Sí, exacto. Si no, aquí dos frikis hablando pistoladas. No, Dios mío. Entonces, aunque hoy nos ayudó Anubis, ¿no? Anubis nos ayudó un poquito. Bueno, y los muchachos, el Contreras. Sí, también, exacto. Bueno, entonces está ese ambiente académico, de repente surgen las llamadas microcomputadoras en los años 80 y las microcomputadoras que empiezan a venderse, pues, o sea, ya las computadoras dejan de ser algo que solamente la tenían las grandes empresas y empiezan a venderse ya a las personas de clase media, que son las que pueden pagar $3,000, $4,000 por un computador. Sin embargo, pueden pagarlo y empiezan a popularizarse las computadoras entre algunas partes de la población, pues. Y entonces es donde aparecen algunas empresas, como la malvada Microsoft, o Microsoft, como prefieran decirle. Microsoft en español. En un correcto español es Microsoft. Nos hemos transculturizado un poco diciéndole Microsoft, pero... Bueno, pero es que la gente no se ha dado cuenta. Es micro. O sea, es insignificante, debería. Tienes toda la razón. Debería. Microsoft es la empresa que está detrás de Windows, detrás de Word, detrás de todos esos programas que, bueno, que la mayoría de las personas usan día tras día. Y no solo detrás de todos. Además, ¿no? Detrás de todos, ¿no? Le explicaremos por qué Microsoft está, bueno. Fíjense algo, Bill Gates, muchas personas creen que él es un genio de la computación, una persona que es un programador increíble y que justamente por esas habilidades que él tiene, eso fue lo que hizo que él ganara tanto dinero. Él es la persona que tiene más dinero en el mundo hoy día, ¿no? Sin embargo, eso lamentablemente no es así. Bill Gates es una persona no es un genio de las computadoras, es simplemente una persona, un capitalista, una persona que compró programas como MS-DOS, como Word, como Visio, como la página web Hotmail. Un hábil negociante, es básicamente lo que es él. No es ningún programador, no es ningún genio de las computadoras. Eso es una imagen que hay que tumbarle. De hecho, hay una carta muy famosa que se llama Carta Abierta de Bill Gates a los hobbyistas, que él escribió en 1976. En esa carta él expresa claramente la forma de pensar que él tenía cuando tenía 21 años de edad. Y donde él arremete contra un grupo de personas que tenían este pensamiento del que hablamos Damián y yo hace minutos, o sea, personas que vienen de los años 60 y 70, que compartían todos los programas entre sí sin pedir dinero a cambio, y él los ataca frontalmente. Fíjense ustedes, vamos a leer unos pedacitos nada más. Es una carta que fue escrita, repito, en 1976. Hace casi un año, Paul Allen y yo, Paul Allen es el otro socio fundador de Microsoft, desarrollamos un programa que se llama Altair Basic. El trabajo en principio solo tomó 2 meses, pero nos pasamos casi todo el año mejorándolo. El tiempo que pasamos delante del ordenador supera los $40,000. Un señor que ya empieza midiéndolo todo en dólares, ¿no? El feedback o la retroalimentación que hemos obtenido de cientos de personas que dicen que están usando Basic ha sido positivo. Sin embargo, 2 cosas muy aparentes nos han llamado la atención. Número 1. La mayoría de estos usuarios, y él coloca usuarios entre comillas, nunca han comprado Basic. Repito, nunca han comprado Basic. Y número 2. Las comisiones que hemos recibido por la venta de los usuarios por hobby cuantifican el tiempo invertido en Altair en menos de $2 la hora. O sea, él dice que, cónchale, que con lo que hemos ganado apenas, apenas hemos ganado $2 la hora. ¿Y por qué ocurre esto? Como ya han de saber, la mayoría de ustedes se roba el software. El hardware se tiene que pagar, pero el software es algo que se comparte. ¿Qué importa si se paga al que trabajó el software? Hemos escrito un programa Basic y estamos escribiendo otros programas, pero hay poco incentivo para hacer que este software llegue hasta los usuarios por hobby. Directamente, lo que ustedes hacen es robar. Agradecería cartas de aquellos que quieran pagar su deuda o hacer alguna sugerencia o comentario, ¿no? Esta es la forma de pensar de este señor, quien desde hace ya 30 años era simplemente un neto capitalista. Pues una persona que vivía, él hizo ese software, no lo hizo él solo, lo hizo con Paul Allen y con otro programador que ellos contrataron. Y de allí en adelante ellos vivieron haciendo eso, contratando programadores, comprando programas que hacían otras personas para mejorarlo un poquito, hacer técnicas de mercadeo y venderlo a la mayor cantidad de personas posible. O sea, para que la gente entienda, básicamente era, desarrollan algo, luego lo pones a correr hacia una persona, o sea, a que lo pongan a desarrollar varias personas, tú te pones a hacer giras, ¿verdad? Te llenas de dinero y pones a los otros muchachos, bueno, a desarrollar y tú vives a través de ellos. Ese modelo es como que, bueno, seguir el mismo, el hombre por el hombre. La explotación del hombre por el hombre. Mira, seguimos, bueno. Sí, es simplemente... Todavía sigue ese modelo, ¿no? Claro. Pero por eso es que Eduardo Samán decía... Del software libre al software socialista, ¿no? Uh-huh. Un poquito más el no solo el modelo de software libre, sino el modelo, la cosa que es mal llamado de negocio, ¿no? Pero es el modelo de cómo se construye el socialismo a través del software libre. Claro. Ahora, pero antes de pasar para eso, fíjense lo que es Microsoft hoy. Microsoft tiene hoy en día ingresos anuales de $58,000 millones. En comparación, las reservas internacionales de nuestro país, Venezuela, son apenas de $30,000 millones. O sea, las ganancias anuales de Microsoft duplican nuestras reservas internacionales. Otras empresas capitalistas de software como Oracle tienen ingresos de $23,000 millones, SAP de $10,000 millones, etcétera, etcétera. Todas empresas de software que, bueno, han utilizado ese mismo modelo de hace 30 años de software propietario. Privativo. Que, bueno, siguen todavía, bueno, fíjense, el dinero anual que yo... Sí. Bill Gates, hace 30 años, era una persona de clase media-baja como muchos de nosotros. Sin embargo, hoy, ya dijimos, es la persona más adinerada del mundo, tiene una fortuna calculada en $50,000 millones. Steve Ballmer es el actual presidente de Microsoft y está en el puesto 29 de las personas más adineradas del mundo. Y repito, es el presidente de Microsoft en este momento. Paul Allen, el que es el socio fundador de Microsoft, tiene una fortuna de $10,500 millones y está en el puesto 32 de los más adinerados del mundo. Todo esto según Forbes 2009. ¿Qué queremos decir con esto? Que la plusvalía que genera Microsoft, entendiéndose la plusvalía como la ganancia, la explotación, lo que obtiene el capitalista al explotar al trabajador, la plusvalía es una de las mayores del mundo, porque Microsoft hace 30 años no existía. Hoy en día es una de las empresas, está en el ranking algo así como la empresa número 30 con mayor dinero, con mayor ganancias en el mundo, y lo ha hecho justamente gracias a esto, gracias a cosas como la plusvalía que se gana con este software. Cada paquete original de Windows, cuando Microsoft lo crea, cuando Microsoft lo duplica, eso es la materia prima, el CD, la cajita, los manuales, eso no le cuesta a Microsoft más de 20 o 30 bolívares fuertes. Sin embargo, aquí en Venezuela nos venden las licencias de Windows a 500 bolívares fuertes, 1000 bolívares fuertes o hasta más, dependiendo de la versión de Windows, ¿no? Sí, la versión, la complejidad, bueno, con el software libre sucede lo contrario. Que, bueno, se distribuye y casi que realmente el costo del software se ha distribuido tanto que estás vendiendo que el CD realmente. O sea, sí, si lo copias, sí, ¿no? Sí, exacto. O sea, si lo fuéramos a vender, fuera el disco, ¿no? Claro, no. Hay una diferencia con el software libre, que es que el software libre lo podemos copiar incluso en pendrive, en bajar de internet, etcétera, etcétera. O sea, el costo es lo menos importante allí, ¿no? Hay otras formas de ganar dinero, pero lo que queríamos hablar en esta parte del programa más que todo es lo que es el negocio del software. Y esto es un negocio que se puede comparar con negocios como, por ejemplo, el de las transnacionales de farmacéuticas que atacan, demandan, intentan acabar con laboratorios y con gobiernos que favorecen los medicamentos genéricos, ¿verdad? Lo podemos comparar con las transnacionales del campo, como Monsanto, que desarrolla herbicidas peligrosos para la vida humana. Lo podemos comparar con las transnacionales de la música y el entretenimiento, como Sony o BGM o Universal, que utilizan las leyes de autor para proteger sus creaciones. O las petroleras que causan daños ambientales, o las empresas de comida rápida que explotan a los trabajadores. Microsoft es simplemente una cadena más. Microsoft, y cuando hablamos de Microsoft, en realidad hablamos de todas las empresas que hacen explotación capitalista del software. Es simplemente una empresa más eso, que hace explotación capitalista. Y que hay muchos peligros detrás del software que ellos venden, porque lamentablemente, como no podemos ver cómo está hecho, no tenemos su código fuente, no tenemos su receta, así que tenemos la receta de la yaca, pero no tenemos la receta de Windows, entonces no podemos ver qué es lo que hay allí. No podemos ver si nos espían, no podemos ver por qué ellos no arreglan un problema tan básico y tan estúpido, se lo digo yo como programador de computadoras, como son los virus. Es inaceptable que hoy día, después de más de 20 años, de más de 15 años que tiene Windows dando vueltas, todavía no hayan podido eliminar los virus en el sistema operativo. Eso para mí es inaceptable. No, pero es que eso no sucede porque el sistema es imperfecto. No creo que sea eso. Yo creo que el problema de los virus es que... Hay un negocio atrás. Da, claro. Hay una puerta atrás. A un negocio. Exacto. Por eso estas empresas... Hay que mantener un montón de empresas capitalistas que están allí. Mocoffee. Exacto. El Chimantec. Panda, sí, el Osito Pandita. Panda, exactamente. Hay que mantener todas esas empresas necesitan... Carpesky, o sea, todo eso... O sea, lo que estamos viendo hoy día es que las empresas y las personas necesitan estar pagando 500,000 bolívares anuales por la licencia de esos antivirus para tener los originales, porque si no los tienes originales no te funcionan. Mira, un ministerio se ahorra $15,000, $15,000 por una licencia corporativa de antivirus. Anual, ¿no? Anual, ojo. Sí. O sea, cuando ya llega el día, te llega un representante y te dice, oye, mira... Mira, te venimos a ofrecer el otro software otra vez y eso sigue cargando. Claro, aquellos ministerios que siguen utilizando Windows, ¿no? Sí. Y bueno, entes y inclusive la gente, ¿no? Sí, bueno, solo ya tendremos mucho tiempo de criticarlo, pero ahorita creo que nos vamos a música. Y después de esa musiquita, otro micro muy interesante a lo que puede pasar con el software libre y el software propietario. Ajá, ya venimos con la parte de la resistencia, ¿no? Sí. Ok. Del software libre. Vamos con América Latina Libre de Escape. La revolución, hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador, yo te quiero Guatemala, yo te quiero Mogollón, yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador. Por la libertad, la pobreza creó a los...

No podemos disparar. La computadora de los cañones presenta un error de pantalla azul. ¿Qué? ¡Agáchense! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, ¡cuidado! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Nos destruyeron, capitán. Creo que estamos en el lugar que los religiosos del siglo XX llamaban el cielo. ¡Magnífico! Justo cuando me acaban de operar las lolas. Creo que este no es el cielo. Hay mucho humo, fuego y azufre. Y allá abajo están George Bush, Bill Gates y Alejandro Sanz saludándonos. ¡Mírelo, mírelo! Debimos hacerle caso a ese presidente venezolano, el tal Hugo Chávez, que hace 264 años dijo en su país que usáramos software libre. ¿Por qué no instalamos software libre en el Enterprise? Capitán, yo se lo sugerí muchas veces, pero usted insistió en gastar esa partida en conciertos de reggaetón para la tripulación. ¡Ah, cállate! Y así, el Enterprise llegó a un lugar donde nunca antes había llegado. Pero es mucho lo que podemos hacer para evitar acompañarlos. ¿Nos ayudarás? Concierto de reggaetón. Dios mío. Bueno, volvimos. Sí, volvimos. Inspirado en un caso de la vida real o el concierto de reggaetón, creo yo. Sí, claro. Mira, oye, de verdad, muchísimas gracias a todos los panas del departamento de producción que nos ayudaron en hacer este micro. A Kenny Castillo, a Julio César Valor, a Enza García, a José Ángel Lanz, Alex Díaz, Cristian Aguilar y a Nadezca Landaeta, que como le dije, estuvo editando también el primer micro que pasamos hasta último momento. De verdad, claro. Muchísimas gracias a todos ellos por toda esa ayuda que nos dieron. Y bueno, simplemente formas didácticas de tratar de hacer llegar, hacer entender el software libre a todas las personas, porque sabemos que a algunos les fastidia un poco estos temas, pero nosotros creemos que es muy importante no solo por el software, sino por todo lo que implica a nivel político el dominio de las transnacionales contra nosotros. Bueno, mira, rapidito aquí, no, mira, voy a poner el estado Anzuati y nos están escuchando el estado Anzuati, que aguanta. Un mensaje muy rápido. Ah, mira, que el concurso fue muy rápido y que bueno, que estamos, alguien está escuchando las hordas castrocomunistas de Cópiate esta radio por Alba Ciudad. Saludos a Alex Lanz. Oye. A Patty Hill, Patricia de. ¿De Margarita? Sí, de la isla rodeada de agua, por allá. Citando al célebre filósofo zuliano peruano. Bueno, hablaríamos de la parte de la resistencia, aunque nos queda poco tiempo. Sí, pero... ¿cómo fue que...? Sí, tenemos tres minutos que podemos dedicarlos a hablar. Mira, el hecho de que todo este rollo que estaba haciendo Microsoft, que hizo Microsoft en los años 80, provocó que un montón de personas comenzaran a hacer este movimiento de software libre. Podemos citar, por supuesto, Richard Stallman. Es imposible evitar citarlo. Sí, porque tiene la lucha desde el año 1983, cuando yo por lo menos tenía 3 años, ¿no? Sí. Y bueno, hasta que por fin se pudo ver luces a principios de los años 90, que bueno, por fin se pusieron de acuerdo y salió eso sería como la parte principal de un software, o sea, todo lo que era el núcleo, por fin pudieron trabajarlo completo y hacer funcionar un sistema operativo basado en... El punto es que ellos se pusieron a mezclar componentes, porque Linux Torvalds hizo un componente, sí, Richard Stallman hizo otro. En sí, Helsinki, exacto, allá en Finlandia. Exacto. Desde allá donde hay puros pingüinos y hace mucho frío. No, mentira, no hay pingüinos allá. No, pero se hace frío. Sí, hace mucho frío. Y ahorita más. Por eso, personas de todo el mundo, un componente vino de allá, otro componente vino de Richard Stallman, otro componente vino de varias personas del resto del mundo, hasta que pudieron ensamblar una parte fundamental de un sistema operativo. Sistema operativo nos referimos a algo como Windows, ¿no? Pero no... 100% libre. Sí, exactamente. Que se podía auditar, que se puede revisar, que se puede compartir. Y bueno, fue una demostración en contra de este modelo que viene de hace 30 años. Repetimos, cuando es libre, libre como la yaca. Tenemos la receta, sabemos cómo está hecho, podemos hacer nuestras propias versiones, podemos hacer nuestra yaca andina, nuestra yaca margariteña, igualito. Podemos hacer nuestro software venezolano. Lo que nos decía Anubis cuando estaba... Anisabel decía que... Sí, porque Anubis es como que su seudónimo. Sí, exacto, es verdad. Anisabel nos decía que, bueno, mira... Muchas cosas que vienen impuestas desde la capital. Sí, se desarrolló un software libre aquí en Venezuela. Y bueno, eso fue desarrollado aquí en Caracas. Con el egocentrismo caraqueño, se desarrolló aquí en Caracas. Y bueno, se fue transmitiendo se fue distribuyendo, o sea, fíjense, existe la parte de distribución Dos desarrollos se distribuyen a todo el país. Y bueno, llegaron los andinos y dijeron, epa, o sea, esto sabe más a esto sabe más a merengue caraqueño que el uis, ¿no? Así es. Entonces, ojo, no estoy burlándome los gochos, yo soy de allá. Y mi mamá también es del Táchira. Exacto, así que tampoco, entonces, no estamos hablando de nada. Pero bueno, necesitan así como que más el, o sea, necesitan algo como que más el frío con la ruana. Y dijeron, mira, vamos a hacer, de hecho no lo contó, que están desarrollando, o sea, agarraron ese canaima y me lo adaptaron a las realidades del estado Táchira. Y lo bueno, que también nos pueden hacer, fenomenal, lo que ¿no? también pueden hacer los maracuchos, los sucrenses, los allá en Guanta, allá en Guanta también podrían hacerlo, allá en donde la tierra de Pati, que pueden hacerlo allá con la Pero entonces, Damián, concretando, porque nos queda poquito, hermano. Oye, software libre tiene cuatro libertades, ¿no? Sí. Vamos a repetirlas una vez más. Se dijeron en el primer micro, pero igual queremos repetirlas, ¿no? Uh-huh. La libertad número uno es la posibilidad de usar el programa. Uh-huh. La libertad número dos es la posibilidad, que esto es importantísimo, la posibilidad de ver la receta del programa, lo que se llama, lo que llamaríamos los computistas el código fuente, ¿no? Sí, porque la cual te permite inclusive auditarla, ¿no? Para Exacto. saber si está haciendo lo que debería estar ver haciendo. Ver si nos están espiando, que eso es algo uh-huh. que ya quedará para el próximo programa. Ver, por ejemplo, cómo Microsoft lo robaron en estos días el manual de espionaje, el manual que dice todos los datos que ellos recompilan del FBI y la NSA. Exactamente. O sea, nosotros tenemos Windows en cada uno de nuestros computadores, inclusive algo que me preocupa a mí mucho, muchos funcionarios importantes nuestros utilizan computadoras con Windows, ¿no? Y ellos y Microsoft, bueno, ya está visto, una noticia, página web de Público, el Diario Español, ¿no? Y en muchos otros portales internacionales, ¿no? El hecho de que ellos trabajan estrechamente con la NSA, con la National Security Agency de Estados Unidos, para que les coloca código fuente dentro de programas como Windows. Entonces, ese tipo de programas que son cerrados no podemos ver su código fuente. Con el software libre sí podemos ver el código fuente. Nos quedamos en la libertad número dos. La libertad número tres, ¿cuál sería? Poder modificar ese código fuente. Exactamente, podemos, estudiarlo. Exacto, estudiarlo y modificarlo. Lo que decía Damián hace poquito, que lo podemos personalizar a nuestras necesidades. Las necesidades de Venezuela, necesidades del Táchira, necesidades del Zulia, de lo que queramos y para lo que queramos. Y la cuarta posibilidad es que esas modificaciones, esa receta que modificamos, podemos dársela a otras personas para que otras personas lo sigan utilizando y puedan modificarlo más. Oye, me parecen unas libertades. Yo creo que hay gente que inclusive habla de la quinta libertad, pero yo creo que con cuatro libertades estamos claro. bien blindados para lo que por la próxima semana hablaríamos de soberanía tecnológica. Seguiríamos hablando de software libre, sí, y política. Pero la parte a nivel de soberanía, ¿por qué el Estado o por qué el país o por qué la nación necesita software libre? Y también algunas críticas que tenemos nosotros y que tienen otros compañeros como Roberto Núñez Troyano uh-huh. sobre el software libre, que algunos creemos que se quedó un poco atascado allí. Que el socialismo exige que nosotros avancemos, que no se siga, que no podamos quedarnos simplemente en cuatro libertades y creemos que así vamos a llegar a algún lado, ¿no? El socialismo implica que tenemos que seguir avanzando, y hay muchas cosas que le criticamos al software libre en ese sentido, en particular a ciertos dirigentes, al propio Richard Stallman, que bueno, uno no puede desconocer los méritos que él tiene, pero también hay algunas críticas constructivas que uno tiene que hacerle, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar en el siguiente programa. Y bueno, mira, mañana es 27 de febrero, ¿no? Invitados todos. Mañana es 27 de febrero, sí. El día importante de Caracazo, sí. Ya que nos están diciendo, bueno, por mensaje de texto que lo anunciemos. Sí, mañana es 27 sí. de febrero y bueno, todos Al Valle, ¿no? Sí, en la concentración del cerebro en el Valle. Mira, nos retiramos entonces, hasta la semana que viene, muchachos. Les hablaron Damián Fossi y Luigi Nobrachi. Este programa, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Francisco Farruco VI, en la dirección de comunicaciones Gipsy Castelo, Enza García en la coordinación de producción, Trilce Quieragua en la coordinación de prensa, Alex Díaz en la coordinación técnica y el gran Víctor Hugo Rivera en los controles. El Víctor. Gracias. Saludos, buenas noches. Chao. We'll be right back.